que estoy en comunicación con periodista, comunicador, de compañero de Radio Pueblo, Radio Comunitaria de Anfunes. Bueno, nosotros aquí en Quebrada de Luna, que es el lugar donde estamos transmitiendo, estamos muy atentos, muy alertas a cómo está la situación en esa zona, habida cuenta de que tenemos este reflejo acondicionado y está todo bastante seco. Juancho, gracias por atendernos, Para nada, gracias a usted por llamar. Bueno, contame un poco cómo has visto la situación. Sé que estuviste cubriendo todo lo que es esta zona de Chilín Norte y los incendios que se vienen sucediendo estas últimas horas. Tenemos limitado un poco la circulación por el aislamiento preventivo de los bomberos voluntarios de Anfunes, que son la jurisdicción a cargo del incendio. Desde el sábado que está este foco de incendio, aparentemente habría sido producto de un hombre que fue detenido el sábado a la madrugada, 39 años, al que le habían encomendado quemar para limpiar el campo y se le fue de las manos. Eso desató que, al menos yo creo que ya ha superado un radio perimetral de los 5.000 metros del incendio, y eso ocupa Villa Albertina, que está ahí entre Ischilín, la zona de Copacabana, pero la zona más afectada es Villa Albertina y Cerro Negro. La verdad es un desastre. Recién esta tarde, por ejemplo, acá en la zona de Anfunes, llegaba la ceniza del incendio que le traía el viento, y además, bueno, acá es una zona de mucho viento en nuestra región, y bueno, eso, hasta ahora hay 40 bomberos tratando de mitigar las llamas, pero bueno, y además se ve que desde la mañana hasta la tarde han estado trabajando los aviones hidrantes que sí van y vienen, sí, buscando agua y tratando de contener las llamas. Bueno, te cuento, acá en la zona nuestra, yo estoy emitiendo desde Quebrada de Luna, frente a Los Terrones, y bueno, también estuvimos todo el día con muchísimo humo, mucha preocupación también, ¿no? ¿Tenés idea si hubo evacuados o casas perjudicadas? No se han notificado personas evacuadas. Sí, hay muchas personas que viven en la zona de Villa Albertina, muchos productores también que han estado trabajando para salvar algo de ganado, y para que las llamas no lleguen a sus casas. Hasta ahora no tenemos información de personas evacuadas, pero sí que los habitantes están trabajando para contener y darle una mano a los bomberos. Pero sí se habla de una en cuanto a la flora y la fauna de la zona. Totalmente, un desastre, un nuevo desastre ambiental en nuestra provincia, ¿no? Este es un desastre, es tremendo, teniendo en cuenta de que estamos viviendo una temporada seca, de sequía, y que también se avecina una primavera seca. Nosotros tenemos acá la posibilidad de contar con compañeros que pueden hacer estudios satelitales. Y bueno, justo hace 2 semanas estábamos charlando. Bueno, vamos a tener temperaturas que van a ir y venir de un extremo al otro, de días muy calurosos, con noches frías, pero con un ambiente muy seco. Acá en la zona también está presente el viento. Entonces hay alta posibilidad de incendio, sobre todo con la poca, por ahí también por la imprudencia de las personas y otras obviamente que vienen por intenciones, por malas intenciones, pero hay muchas que son por no forzados, digamos, ¿no? Claro. Que bueno, no, todavía no logramos entender cómo todavía las personas acá en el pueblo y los parajes aledaños siguen generando fuego con la estación en la que estamos, con las condiciones en las que estamos, acá una chispa y se arde todo, porque está todo muy seco y hay mucho viento. Juancho, de Radio Pueblo, Radio Comunitaria de Anfunes, te agradezco infinitamente esta comunicación, quedamos también a la espera de las novedades y por supuesto a tu disposición para cuando necesites algo de la zona. Muchísimas gracias a ustedes y toda la información que podamos ir recopilando y que nos vaya llegando se la vamos a acercar para que también estén al tanto de lo que va sucediendo. Porque, bueno, es una zona que también a través del campo choca con la zona de Capilla y toda esa zona. Te mando un abrazo grande, gracias.